Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Agradecemos su sintonía y adelante con el noticiero popular. La historia y la cultura latinas ocupan el centro de atención durante este mes de la Hispanidad. Se reconoce la influencia y las contribuciones de 63 millones de personas. La historia y la cultura latina ocupan un lugar central en todo Estados Unidos durante el mes nacional de la herencia hispana, que se celebra anualmente del 15 de septiembre al 15 de octubre. La celebración reconoce las contribuciones de esta minoría racial o étnica de más rápido crecimiento en Estados Unidos según el censo. Incluye personas cuyos antepasados provienen de España, México, el Caribe, América Central y América del Sur, con una población en Estados Unidos de más de 63 millones, habrá una gran cantidad de celebraciones del mes de la herencia hispana en todo el país. ¿Y cómo surgió esto? Bueno, antes de que existiera el mes nacional de la herencia hispana, existía la Semana de la Herencia Hispana, creada a través de una legislación patrocinada por el representante México-estadounidense Edward Roybal de Los Ángeles y promulgada como ley en 1968 por el presidente Johnson. La celebración anual se llevaría a cabo la semana del 15 al 16 de septiembre. Y la conmemoración, que duró una semana, se amplió a un mes, dos décadas después, con la legislación firmada por el presidente Reagan. Y se eligió el 15 de septiembre como punto de partida para coincidir con el aniversario del Grito de Dolores emitido en 1810, donde el centro de México lanza la guerra de independencia de este país, de España. Las naciones centroamericanas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica celebran su independencia el 15 de septiembre y México celebra su Día Nacional el 16 de septiembre, el día después del grito. También durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, la Nación Sudamericana de Chile celebra su Día de la Independencia el 18 de septiembre. El Día de los Pueblos Indígenas, anteriormente Día de la Raza, se celebra en los Estados Unidos el segundo lunes de octubre. El periodo de cuatro semanas tiene como objetivo honrar cómo las poblaciones latinas han dado forma a Estados Unidos en el pasado y el presente. Bueno, aquí se habla un poco de cuál es el panorama socioeconómico de los latinos. En primer lugar, es la porción de más rápido crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional, dijo Luisa Godínez Puig, que es investigadora de equidad de la Organización de Investigaciones Sin Fines de Lucro del Urban Institute. El PIB de los latinos se estimó en 2.8 billones de dólares. Es una contradicción con el hecho de que los latinos todavía enfrentan obstáculos con sus finanzas personales. Las encuestas muestran que la riqueza media es 5 veces menor para las familias latinas que para las familias blancas. Menos de la mitad son propietarios de sus propias casas, dijo Godínez Puig. Y no se están satisfaciendo sus necesidades, añadió Godínez Puig. Dijo, no tener acceso a productos bancarios, no tener acceso a inversiones, no tener acceso a crédito, todas estas cosas impactan las oportunidades de generación de riqueza de las familias que se transmiten de generación en generación. Bueno, aquí preguntan cuál es el origen del término hispano. Bueno, hispano fue un término creado por el gobierno federal para personas descendientes de culturas de habla hispana, dijo Anita Huizar Hernández, que es la directora asociada del Centro de Investigación Hispana de la Universidad Estatal de Arizona. Pero para algunos, la etiqueta tiene una connotación de conservadurismo político y enfatiza la conexión con España. Y dice Huízar Hernández, y cito, creo que lo más importante que hay que reconocer es que la gente tiene su propia definición de estos términos y no siempre coinciden. Y eso depende mucho de tu generación, depende de la parte del país en la que vives. Para algunos, latino refleja sus vínculos con América Latina. Por eso es posible que veas algunas celebraciones denominadas Latinx o Mes de la Herencia Latina. Y con motivo de este mes de la herencia hispana o de la herencia latina o Latinx, como se ha mencionado, Los Angeles Times señala algunas de estas celebraciones que se llevan a cabo. Bueno, desde Los Ángeles y también en Tampa, Florida, no faltan festividades. La mayoría promociona comidas, entretenimientos, como bandas de mariachis, bailes folclóricos, lecciones de salsa. Y la juerga no solo muestra la cultura mexicana, sino también la puertorriqueña, la colombiana y muchas más. También hay eventos que destacan a los latinoamericanos en diversas industrias, como Suave Fest, un festival latino de cerveza artesanal, y el Festival de Cine Latino de Nueva York. El Instituto Smithsonian en Washington ofrece una serie de actividades que elevan la herencia hispana. Su Galería Nacional de Retratos se asocia con Libros, una editorial bilingüe de libros infantiles, para el segundo festival. Y habrá cuentos, talleres de arte y recorridos por galerías. Bueno, y el Servicio Postal de Estados Unidos ha puesto su propio sello en esta ocasión. Este mes la agencia lanzó nuevas estampillas Forever con piñatas. Y pues como siempre, también las corporaciones participan en las celebraciones. Walt Disney World Resort ha elegido esta semana para versiones nuevas de acción en vivo en el Parque Magic Kingdom de Mirabel y Bruno, dos personajes populares del éxito animado de Encanto. Y a la película sobre una familia colombiana, también se agregó, con habilidades extraordinarias, se le atribuye haber mostrado a una gran audiencia los matices de la cultura colombiana. Y bueno, dice, no es México y puedes verlo comiendo alimentos diferentes y puedes ver que la música es diferente, dijo Huízar Hernández, quien es mexicoamericana. El cine, la televisión, así es como aprende mucha gente. Una futura fuente de aprendizaje será el muy esperado Museo Nacional Smithsonian de Latinoamericano en el National Mall. En 2020, el Congreso aprobó una legislación para establecer el museo. Y la legislación también pedía un programa de subvenciones para la historia y la cultura latina en Estados Unidos. Este verano, investigadores del Urban Institute, como Godínez Puig, han estado trabajando en el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas sobre cómo distribuir subvenciones federales para los museos latinos estadounidenses y su programación. Esta iniciativa refleja el creciente número de lugares ocupados por la cultura latina, dijo Puig. Y cito, Godínez Puig dijo, como mujer latina, estoy muy emocionada de ver que no solo hablamos de dónde estamos rezagados, sino que también celebramos la variedad de culturas que tenemos dentro de nuestra comunidad y celebramos a las personas trabajadoras que contribuyen mucho a la sociedad de este país, dijo Godínez Puig, porque sí que lo hacen. Allá atrás de la montaña, donde

La legislatura aprobó un impuesto del 11% sobre armas de fuego y municiones. Ahora el gobernador debería firmarlo. Esta nota de Pablo Carrillo en Los Angeles Times. Juzgando por la medida que más importa es que las leyes de armas de California han sido efectivas. Hace 30 años, la tasa de homicidios con armas de fuego del estado era la tercera más alta del país, un 50% más alta que el promedio nacional. Y el año pasado, gracias a políticas tan sensatas como la prohibición de las armas de asalto y la verificación universal de antecedentes, California registró la séptima tasa de muertes por armas de fuego más baja del país, un 43% menos que el promedio de Estados Unidos. En escala relativa, el progreso de California es muy alentador, pero a escala humana, el número de víctimas de armas en el estado sigue siendo escandaloso. El año pasado, más de 3,000 californianos perdieron la vida a causa de disparos, aproximadamente la mitad de ellos por homicidio. Clasificado como el mejor estado del país en seguridad de armas de fuego por Giffords Law Center para prevenir la violencia de armas, California continúa liderando a la nación en la promulgación de regulaciones de armas de sentido común, incluso mientras navega por la rápida disminución de la tolerancia de la Corte Suprema hacia las restricciones de armas de fuego. Pero para reducir aún más el costo humano, el Estado debe invertir seriamente en programas comunitarios que puedan romper el ciclo de violencia en sus vecindarios. El gobernador Newsom tiene la oportunidad de realizar una inversión de este tipo a una escala histórica y puede hacerlo firmando un proyecto de ley para promulgar el primer impuesto especial estatal del país sobre las ventas minoristas de armas y municiones. Aprobado por la legislatura este mes, después de una serie de intentos fallidos, el impuesto de 11% recaudaría 159 millones al año para prevenir la violencia armada. Esta nota escrita por Pablo Carrillo, que es vicepresidente del Centro Giffords para la Intervención contra la Violencia y cofundador del Southern California Crossroads, que es una organización sin fines de lucro de intervención y prevención de la violencia. We'll be right back. al corazón, ya no puedo aguantar, me tiene respirando, se me va la razón. Una mujer muere al caer de la valla fronteriza entre Estados Unidos y México. Nota de Los Angeles Times. Una mujer murió el viernes por la tarde después de caer de la barda a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en San Diego. El Departamento de Policía de San Diego recibió el informe que la mujer había caído a las 2:36 p.m. Se cayó de la cerca en un área industrial cerca de Drucker Lane y Siempre Viva Road, cerca del puerto de entrada de Otay Mesa, dijo el oficial Darius Yamsky. La mujer fue declarada muerta en el lugar. Su nombre, edad y nacionalidad no fueron conocidos de inmediato. Y el médico forense del condado de San Diego está a cargo de la investigación. Y en noticias internacionales, Estados Unidos sugiere a Colombia levantar un muro en la frontera con Panamá. Esta nota de La Jornada. Autoridades de Estados Unidos solicitaron al gobierno de Colombia que construya un muro en la zona fronteriza con Panamá, conocida como el Tapón de Darién, con el fin de contener el masivo flujo migratorio que tiene lugar en esta selvática región, reveló el presidente Gustavo Petro en el marco de una visita a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Petro dijo ante un auditorio de colombianos residentes en Estados Unidos que, cito, nos han pedido desde aquí el poder político de este país que tapemos el tapón, como si eso fuera fácil, que construyamos un muro para que la gente no pase a Panamá en su camino a Estados Unidos. Hace 10 años el papel de Colombia como país de tránsito de migrantes apenas se ocupaba el interés de las autoridades, pero en la actualidad ha entrado en la lista de las principales preocupaciones nacionales, en particular por lo que ocurre en la corta pero espesa frontera selvática de 266 kilómetros con Panamá. Según cifras del gobierno panameño, en 2011 solo cruzaban como 550 personas. En lo que va del 2023, ya van 260 mil personas, número que podría elevarse a 400 mil cuando finalice el año. Organismos internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados estiman que la mayoría de migrantes que atraviesan esta inhóspita barrera selvática son suramericanos, aunque registran un aumento de asiáticos también y de africanos. Ecuatorianos, cubanos y haitianos completan la lista de estos arriesgados migrantes que desafían una topografía agreste, atravesada por ríos caudalosos que inundan la región, haciendo muy penosa la travesía. La situación ya ha creado muchos roces entre los gobiernos de Panamá y de Colombia. El esfuerzo de Panamá para abordar el problema desde una óptica de cooperación ha caído en oídos sordos, denunció en agosto el ministro de Seguridad panameño, quien amenazó con una eventual militarización del área. Y Petro comparó esta opción con la del muro que les proponen en Estados Unidos y descartó que esta sea una solución. No es con caballos, ni látigos y perros cómo se detiene la migración, dijo el jefe del Estado de Colombia. Según el presidente colombiano, Estados Unidos tiene que trabajar en equipos con los países involucrados hasta llegar a una migración ordenada, asignando cupos de migrantes a cada país. Y mientras esto ocurre, el estremecedor desfile de miles de familias con el barro a la cintura, haciendo una de las más osadas travesías de la migración mundial, seguirán ocupando la agenda de los medios informativos, en uno de los cuales apareció recientemente un ciudadano cubano narrando que había optado por este camino luego de que naufragó la balsa en la que quiso cruzar el estrecho de Florida hacia Estados Unidos. Y dijo, junto a esto, la travesía en balsa es un juego de niños, dijo el señor. La tierra me da su trenza. La tierra es madre que piensa y me dice con poder que no me va a detener ni el muro de la vergüenza. ¿Deberían permitirse a las personas no ciudadanas votar en las elecciones locales? Los funcionarios de Santa Ana consideran plantear esa pregunta a los votantes en la boleta electoral del 8 de noviembre como parte de una medida de varias secciones para enmendar los estatutos de la ciudad. Y por esta razón se hizo un llamado de acción por elecciones justas aquí en Santa Ana, donde se invitó a toda la comunidad a participar en esta reunión ayer en el Concilio de la Ciudad para dejar escuchar las voces de la comunidad en sus opiniones de qué se tiene que hacer para tener democracia para todos. En el Ayuntamiento de Santa Ana, en 22 Civic Center Plaza, para hablar desde el punto de vista de los inquilinos, inquilinas, de los artistas, músicos, bailarines, trabajadores y trabajadoras de la ciudad, trabajadoras del hogar, padres, madres y las familias, así como los jornaleros, todos los sectores que contribuyen a la economía local en Santa Ana, que también tienen el derecho al voto. Y en las presentaciones, los puntos que más se recalcaron es que todos los trabajadores, trabajadoras de Santa Ana, todos contribuyen con impuestos. Pero debido a su estatus legal, no todos tienen voz en las elecciones de las personas que toman decisiones sobre cómo se les afectan a estos trabajadores o cómo se gastan estos dólares fiscales. Esta población no se toma en cuenta. El pago de impuestos sin representación se siente es injusto y antidemocrático. Y bueno, también los residentes no ciudadanos conforman casi un cuarto de la población de Santa Ana y merecen tener voz en las elecciones locales, ya que los funcionarios del gobierno local toman decisiones que los va a afectar directamente. También es importante para las familias ser incluidas en el proceso democrático y poder participar en las elecciones locales, porque muchas veces los niños, las esposas, las familias de los no ciudadanos también están afectados aun cuando nacieron en este país. Bueno, y le daremos seguimiento a este problema con los resultados de esta reunión. Y un sospechoso es detenido tras el asesinato del sheriff, del diputado. El video de vigilancia y los consejos del público ayudaron a conducir al arresto en la casa de su familia en Palmdale. Esta nota de Los Angeles Times: un hombre de 29 años fue arrestado el lunes por el asesinato de un ayudante del sheriff del condado de Los Ángeles, que recibió un disparo en la cabeza cerca de la estación de Palmdale el sábado por la noche, dijeron las autoridades.

Y el domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un recorrido de supervisión a bordo del tren interoceánico. Este recorrido inicia en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, y tiene como finalidad Coatzacoalcos, en Veracruz. Esta nota de La Jornada. El tren del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es, cito, la columna vertebral de este proyecto de trenes en el sureste y ya empezó a operar en su rama de transporte de carga y a partir de diciembre de este año abrirá una de sus tres líneas de servicios para pasajeros. Esto se informó en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario destacó que será central para el comercio mundial y recordó que desde la época de la colonia se hablaba de este corredor para comunicar los océanos Pacífico y Atlántico. Se enfatizó que es de gran relevancia debido al desarrollo de Asia, en particular de China, lo que ha generado que los puertos del Pacífico sean las principales entradas de mercancías. Se indicó que se tendrá capacidad para mover hasta 1,400,000 contenedores de 20 pies al año a fin de conectar el comercio que viene de Asia, Centro y Sudamérica con la costa este de Estados Unidos. Su objetivo principal es instrumentar una plataforma logística intermodal que va a estar interconectada por 1,200 kilómetros de vías férreas y operadas por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Contará con tres líneas férreas, 227 kilómetros de Coatzacoalcos a Salina Cruz, que tiene el 90% de avance ya, y unirá el Pacífico con el Golfo, y su apertura a pasajeros estará lista a partir de diciembre. La de Coatzacoalcos a Palenque, de 328 kilómetros, que conectará con el Tren Maya. Lleva un adelanto de 34.87% y se estima que los usuarios podrán transportarse en marzo de 2024. La línea de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, de 459 kilómetros, que llegará hasta la frontera con Guatemala, con 30.8% de avance y que abrirá para pasajeros en julio del próximo año. Y como parte del proyecto se rehabilitarán los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, donde están licitando una terminal de usos múltiples y una especializada en contenedores, cuyo fallo se dará a conocer en noviembre. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer. La.